Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, septuagésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Ah, hola amigos y fanáticos de esta película de suspenso y terror. Vamos a aplicarle un poco de suspenso a las cosas entonces. Ya el terror está instalado en cada punto del planeta Tierra. Y nosotros desde la nave María Tijuana, desde aquí les presentamos a toda la tripulación. Con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es... George W. Bush. ¡Oh, mierda! ¡Carajo! ¿Qué hace aquí en la nave? ¡Todo se va a acabar! Sí, no, güey. No, es el capitán, güey. Bien. No, lo vimos mal, perdón. Entonces, el capitán Roger Vinido, perfecto. Sí. Ahora vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. La más bella del mundo. La más sensual, la que menea sus caderas, la que se acerca y dice... ¡Soy Paris Hilton! ¡No! ¡Por Dios! No, nada más se aclaró el cabello. Es la muda, es la muda. Bien, perfecto. Estamos bien, entonces. Bueno, chingona. Por suerte. Esta película de terror suspenso está por terminar. Agradecemos, ya llegarán los títulos, pero falta presentar, luego del aplauso batido de los marineros escoceses, al técnico a cargo de este viaje, el más chambeador, el encargado de los objetos animados e inanimados, con ustedes... ¡Benedicto! ¡Mierda! Esto sí que es una película de terror. I see dead people. Cabrón, es el Nico. Sí, ya me parecía muy peludo, muy chaparro. Benedicto dice I see dead people. Sí, él dice a veces, porque sabe muchos idiomas, cabrón, y a veces se confunde las cosas. Muchas gracias. Estamos todos, entonces todo está normalizado. Ya va el suspenso, ya saben de qué se trata. Conocen este programa a la perfección. Si es usted la primera vez que escucha este programa, no entenderá ni madres. No se preocupe por nada. Ningún mensaje. Hasta luego de escuchar. Nadie comprende nada la primera vez. Sí. Esa es una gran verdad. Y luego lo vuelven a votar. Su hocico nada más escupe meras, lagarto, sí. Y así. ¡A votar, cabrones! El rock and roll de los suburbios rebota en las paredes y electriza los sueños de los destinados a encarnar por siempre la poesía del desconocido que sufre más de lo que muchos soportarían. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Señora, señor, ¿qué diría usted si su hijo aparece en la página de internet de los Scouts de México? ¡Horror! ¿Por qué? ¿Quién me apareció? En Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. ¿En la página? En la página principal. Isaac, pero qué orgullo. El fundador de los Scouts. Sí, una cosa así. Vamos a la historia. Isaac de Villahermosa, Tabasco, México, dice, les escribo para comentarles que lo que le pasó a John de Aguas Calientes, ahora ex Guadalajara, con su pantalón roto, no fue nada. Recordemos que se quedó en culo el John, ¿no? Se le zorrajó y eso. Dice, yo a lo largo de mi vida he sido víctima de vergüenza tras vergüenza. Isaac, soy un experimentado. lado. Es como su Carman. Muy bien, es como su Carman. Isaac dice, bueno, tanto así que ya hasta me vale madres que la gente se burle de lo que me pasa. Dice, bueno, pues, porque realmente me ha pasado muchas cosas, ¿eh? Ahí va una de ellas. Cuando era Boy Scout, una vez fui a un campamento en Saltillo, Coahuila, en el norte del país. Nos fue de la chingada, caminamos, nos perdimos, nos enfermamos y muchas otras caminatas y calamidades más. Y llegó la hora de la premiación, porque se ve que cuando el scout hace alguna mamada, póngale, luego lo premia, la mejor carpa, el que mejor se comportó, el que hizo la mejor sopa, el que tenía bien planchado su vestido Boy Scout a pesar de haber estado 10 días fuera de su casa y toda la mamada. Bueno, yo ya con ganas de regresarme a mi pueblo y muy fastidiado, estaba también un poco enfermo y en la noche anterior había tenido alta temperatura por el cansancio. Entonces estaba enfermo. Entonces dicen los jueces, y el premio es para Isaac de Villahermosa. Ahí el Isaac. ¿De qué era? Todos aplaudiendo al mejor Boy Scout de todos los tiempos. Bueno, y sin pensarlo dos veces, cabrón, salí entre las 500 personas que había para recibir mi premio. Haciéndose paso, haciéndose lugar. Bueno, ya enfrente de todos los scouts me di cuenta que había alucinado nuestro nombre. Habían dicho Iron de Cuernavaca. Iron Maiden. Claro, y él dijo, me nombró soy la yo, vida. Sé que sí. Subió con 40 qué años chingón, de fiebre, wey. Y le dijo, démenlo, ¿qué sí, es? Soy yo, soy el mejor. Claro, y bueno, nada, eso era por la fiebre, aluciné. Es la y señorita todo mal. Libertad. Es la señorita Libertad, sí. O sea, qué increíble. Dice, ya enfrente de todos los scouts me di cuenta que había alucinado nuestro nombre y que no éramos nosotros los ganados scouts, porque es premio como a grupete. A grupo, sí. Porque los scouts es en grupete. Sí, entonces, grupo. Los leones marinos de Tabasco. Claro, y entonces, los leones marinos somos nosotros. Sí. No, mamadas, cabrón, no dije los leones marinos, dije los leones marmones y esas cosas. Dice, bueno, cuando regresé todo el mundo se burló de mí y fui protagonista del ridículo nacional. Dice, hasta en la página de internet de los Scouts de México salía la foto. Bueno, eso es todo. Me voy a mi casa porque está lloviendo mucho aquí en Tabasco y se está inundando la ciudad. Dice, si en los próximos días no escribo, es porque el agua me llevó flotando mi computadora. Saludos a Isaac. No, que ya sale en la página. Sí. Yo no sabía ni que eres el página. Mejor igualmente. Igualmente el premio premio tácito es para ti. Alabado el niño elefante y bendito sus seguidores, porque solo ellos harán algún día antes de que el mundo se desintegre. Hola, pachecos interestelares, aquí el Pollatrón. Hola, Pollatrón. Estoy muy preocupado por lo del cambio climático y toda la mamada. Muy bien, hay que preocuparse por esas cosas. No, que, y yo diría, no hay que preocuparse, hay que ocuparse, cabrón. Órale, sí. Que si la capa de ozono se abre, hay que ir a cerrarla. Que si los hielos se derriten y hay que ir y congelarlo. Sí. Que si el polo norte se está trasladando a Parral de Chihuahua, y hay que volverlo a mover. Claro, y colocarlo en su lugar. Mucho se habla y no se habla nada, ¿verdad? Pollatrón dice, bueno, hay huracanes en Alemania. Sí. Que no es muy natural. No, el alemán no está acostumbrado a otro tipo de desastres, sí. Como el nacionalsocialismo, pero no pero no como huracanes. Dice, suben las mareas y nos quedamos sin playas. A las vacas se les cae el pelo en invierno. Los árboles florecen. Ah, qué feo, una vaca pelada. Una vaca pelada es muy fea. Uno está en las provincias vascongadas, sí, que me voy y aparecen todas las vacas peladas. Me voy a ordeñar la vaca. Esos son los extraterrestres. Esos son los extraterrestres. Sí, sí, es el chupacabras que ya está inapetente, sí. Y les chupa el pelo, nada más. Sí. Dice, suben las mareas, nos quedamos con las vacas peladas. Los árboles florecen, los osos no hibernan. ¿Pero cómo que los árboles florecen? Los árboles florecen porque están confundidos. Invierno. Y sí, se confunden, porque el invierno no llega y dicen... No llega y dicen, ay, o sea... Y yo árbol. Sí. Yo le hice de árbol en una obra de teatro infantil. Póngale, sí. Y digo, hace calor, ¿no? Hace calor, y florezco. Y florezco. Y resulta que estamos en diciembre, no, pleno invierno. No, está bien, florezca. Bueno, y el oso dice, me voy a dormir para hibernar. ¿Pero cómo voy a ir hace a dormir? Mucho calor, cabrón. Si hay osas cachondas por ahí creyendo que es primavera. Me quedo y me la jalo. Sí. Claro, entonces, bueno, es todo un desmadre. El mundo se va a acabar. Suben las mareas y todo eso. Los solos, todo se va para la mierda. Y encima, aquí en Canarias... Ya va a llegar el frío. No, en Canarias. Está alarmado el frío. ¿Sabes lo que pasa? Sí. Yo estoy en Canarias, que es una isla. Sí. Entonces yo lo que miro mi isla, y si mi isla es un desastre, es todo un desastre. Es un desastre. Usted imagínese, es como en la época de los griegos, que creíamos que el mundo estaba sostenido por cuatro elefantes, no sé qué mamada. Sí que sí. Y bueno, esto es lo mismo. Yo miro Canarias, y Canarias que no ha llovido un carajo este invierno? ¿Cómo puede ser claro, eso? Y los pajarillos, dicen, canarios. Están secos. Y es más, no pían porque si pían se desinfla y se muere. Sí, dice, y se bueno, está yendo el color. Sí, y para colmo, claro, los canarios, los pajarillos, canarios ya no son, no tienen ese color amarillo tan intenso. No. Son más oscuros. Son grisáceos. Sí. Unas mierdas. Dice, y bueno, para colmo, todavía hay una condición meteorológica que ya me está hinchando la bola. No es otra que la calima. Dice, ¿cómo es la calima? La calima es como que ni frío, ni calor, ni viento, ni marea. Calima. Es la calima. Sí. Que no es la calimba, que no es lo mismo. La calima, dice, pero los que no conozcan este fenómeno, se trata de un polvo sahariano que llega... Porque no solo llegan inmigrantes africanos a España, le llega la calima, que es como una arenilla que te tapa el carburador, cabrón. Ah, qué hija puta. Es muy jodido esto. Y dice, en suspensión, que en ocasiones llega hasta el Golfo de México, cabrones. Wow. Así que tengo una pregunta para Helter Skelter. ¿Cuándo coño se va a quitar definitivamente la calima? Porque estoy harto de que está con los ojos irritados y torciendo tos a puro rato. Es verdad, es tremendo. Así bueno. Puede estar. Haga una cosa, fume mota, pues le quedarán los ojos irritados por otra razón que no sea el polvillo sahariano. Sí. Qué tremenda la calima. Anteojos, por favor, unas gafas para la gente de Canarias. Me llamaron de un trabajo, dice Lucila, de Lima, Perú. Ah, hola, Lucila. Sí, en un cole. Mañana tengo una prueba. Recemos para que todo salga bien y que no haya nada de matemáticas. Así que hoy me la paso estudiando gramática lingüística y la tabla de multiplicar. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, etcétera. Recemos, amén. Ojo, hoy no les escribí mucho. Gracias por lo de Linda, dice Lucila. Pero por favor, está muy bella. No es nada personal, sí. Escriba lo que quiera. Hoy tenemos un mejor día, así que no se preocupe. Escriba cartas y cartas a diferentes programas de radio y televisión del mundo. Di votare il vostro programma preferito, programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa, junto a las noticias, y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo, y a la vez, no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. Desde Bogotá, Colombia, llega el animalejo. ¡Ja, hola, animalejo! Buenas las tengas. Antes de que empiecen a preguntar, si no lo saben, ese saludo, digamos simplemente que es muy usado por un personaje supuestamente cómico, al cual detesto con toda el alma. Hago Nadie solo... iba a preguntar nada, animalejo. Hago solo la aclaración, en caso de que los sesos de sus oyentes en otros países se desintegren. Por cierto, no tengo nada en contra de los oyentes de otros países. No tengo idea de quiénes son, pero son chéveres. ¿No tiene idea de cuáles son los otros países? Claro. Mira, hay un chingo. Cabrón, dice, bueno, como dicen los artistas que vienen a Colombia, no conozco nada de su país, pero me parece todo muy bonito. Bueno, eso lo hacen los artistas en cada país a donde llegan, cabrón. Exactamente. Lo malo sería que vaya y aquí siempre le preguntan y dice, qué mal de madre, o sea, viene claro, de una gira internacional y dice, bellísimo tu país. Usted está en Finlandia en estos momentos. Finlandia, es un hermoso país. Qué bello lugar. Las mujeres son muy lindas y todo eso. Dígalo de las mujeres porque se está comentando el ambiente que usted es gay y vamos a perder parte de la audiencia. No, las mujeres hermosas. Sí, no hay mujeres más lindas que la de Finlandia. Sí, yo les daría todo. Señores, muchas gracias. No tengo novia, me retiro. Y esas cosas. Póngale, así que a los artistas ya los conocemos. Bueno, los artistas, entre paréntesis, los que están nombrando en este caso. Sí. Digo, lo grave sería que vaya Juanes o Yakira, luego de sus giras multitudinarias, regrese a Colombia. Pero y diga, país, no tengo idea, no conozco nada del país, que, y nos sonaría verdad también. Sí, dice. Bueno, no conozco nada de su país, pero me parece muy bonito. Ni deben conocer las drogas que producimos aquí. En drogas, corrupción y ampones somos lo mejor del mundo. Y quien diga lo contrario es un conservador afeminado. O apelando a la libertad de expresión, un gordo marica. En fin, como buen colombiano, habla mucha mierda, ¿eh? Porque es mentira que aquí se habla el mejor español del mundo. Probablemente eso lo dijo un colombiano también. Sé que sigo hablando mierda. Si quieren mencionarlo, está bien para mí. Sigues hablando mierda. Sí, sigues hablando mierda. Bueno, cuestión que, ¿qué es lo que estaría bien? Que se me quitara esta malparida laringitis que me tiene jodido, que más que una puta. Dice, también trabajo en radio, ustedes tienen un mejor empleo que el mío, malditos afortunados, y me emputa andar con la garganta vuelta a mierda. Si en el planeta del que vienen hay una solución mágica a mi problema, ojalá me la puedan dar a conocer. Sin embargo, ya sé que solo se burlarán de mí, y si soy afortunado, me darán un remedio estúpido. Es decir, ya conoces toda la metodología de este programa. Realmente no te podemos sorprender con nada. Pero para llevarte la contraria nada más, te daremos realmente soluciones en serio a todo esto. Si tienes laringitis neta, laringitis verósica, sí, no te la va a curar nada más que un justamente un antibiótico. Póngale. Por lo tanto, médico, doctor, revíseme al animalejo. Si lo que tienes es un garganta desgastada, dolor de garganta por algún frío que tomaste o alguna mamada así, puedes intentar con miel, huevo y limón. Sí, bueno, ¿te pareció entretenido el consejo que te dimos? Sí. ¿Te parece fabuloso el programa de esta manera, dando consejos de vieja pedorra a pendejos que les jode la garganta? Bueno, te agradecemos mucho la participación. Adiós, animalejo. Adiós, animalejo. Pásala bien. Dice, solo quería desahogarme escribiendo, ya que, bueno, no decir palabra. Además, es la primera vez que les escribo. Me parece increíble que aún sigan al aire. A nosotros también. A nosotros también. Sigan así, dice. Bueno, increíble. Hola, hoy quiero comunicarme con la comunidad en caso de que de los científicos. Uy, lagarto, discúlpeme. La comunidad de científicos. Sí, la comunidad de científicos. Sí. Pero ¿el mundo? ¿Por qué no? Los científicos han descubierto algo, dice Cliff de Pucallpa, Perú, sí, y quiere hacerlo público. Dice, han descubierto la comunidad de científicos que las mujeres que tienen el kilometraje escaso sufren muchos dolores de cabeza. Miren cómo se mide esto de kilometraje, es más o menos así. El pene tiene un tamaño promedio de 15 centímetros. Póngale. No se sienta mal aquel que menos, no empiece a escribir aquel que más y gastando como tres penes en uno. 15 centímetros promedio generalizado. Durante una relación sexual, el pene entra unas 40 veces por minuto. Ajá. Estamos hablando más de un pistón de motor que de una relación sexual. Pero póngale que se mantiene el ritmo, el tiempo, y que todos somos conejos, ¿no? Bueno, el pene entra como 40 veces por minuto, lo que quiere decir que a mí se me está haciendo muy rápido 40 veces por minuto, pero no sé, me parece, ¿eh? No, yo sé, tengo muy poca experiencia en todo esto. ¿Qué está contando? La muevo con los deditos así, ya me agoté. 40 veces, no es más de una vez por segundo, pero es casi una vez por segundo. Está como loco este güey. Bueno, pero esto es científico, ¿eh? Esto es científico. Sí. O sea, no me pelen a mí, pelen lo que dice el mensaje. Unas 40 veces por minuto, lo que quiere decir que son 600 centímetros de pene. Estamos bien, ¿no? 600. Estos son problemas que se enseñan en la escuela en Perú, por ejemplo. Sí. Tenemos 600 centímetros de pene por minuto y como una relación normal dura aproximadamente 10 minutos, algunas damas están diciendo, qué chafa. O sea, mire, bueno, pero está bien, póngale que seamos sinceros, algunos por ahí, y digan 10 minutos. En total, la mujer durante una relación sexual recibe 6 kilómetros de pene. 6 kilómetros de pene. Bueno, pero mire, así que las que no tienen el kilometraje al día, llámenme, yo estoy dispuesto a ayudarlas, cliff-edu@hotmail.com. Está bien, sí. Porque hay mucho que debatir sobre esto, porque no me parece, matemático. Matemático es, sí. Sí, me parece muy teórico. Teórico me también. Me parece seductor eso de recibir 6 kilómetros de pene. Alguna estará diciendo, piénsale, papacito. Pero me parece poco práctico. O sea, la práctica no sé si es tan así. Pero bueno, kilometraje para todas. Pamela de Mendoza, Argentina. Hola, Pamela. Un día antes de que el mundo se desintegre, escucharía Los Redondos en la pieza de mi novio. Oh. En la pieza del novio. Y si aparece el novio, dice, ¿qué estás haciendo con mis compactos de Los Redondos? Bueno, los estoy escuchando. Es una forma de salir. Sí. Okay. Luis de Comodoro Rivadavia, Argentina. Hola, Luis. Soy un nuevo desintegrado que casi de pedos, es decir, casualidad, encontré este programa y empecé a escuchar el programa del mate. Acá, cuando una mujer te invita a tu casa y te dice, no hay hierba para tomar, eso significa que habrá sexo. Yeah. Porque si no tomas mate, ¿qué ¿Alguna haces? ¿Alguna vez te han dicho eso? Sí, vamos a ver, porque a lo mejor es un mito, ¿no? Para mí es un mito. En realidad se comenta para que como dice, oye, tomamos mate o cogemos. Hierba no hay, dice. Pero generalmente es el güey. Sí. Pero las damas están muy liberadas. Sí, puede ser que la dama. Bueno, cuestión que sí. Para mí es un mito. Hierba no hay, habrá sexo entonces. Así que si un día te invitan a una mina a tomar mate y te dice que no hay hierba, por las dudas, lleva un forro en el bolsillo. Por las dudas, saludos desintegrados, chau. Hola, tripulación y desintegrados varios. Saludos de Córdoba capital. Aquí Marcelo. Hola, Marcelo. Mensaje para los técnicos formateadores. Pinches mamones, ¿no pensaron hacer un backup de los datos? Grabar las pedorras embarradas en un pinche CD. Yo pensaba que nuestro técnico, el Loco Puccio, no sabía nada, pero hay técnicos peores, ¿no? Hay técnicos peores. Y el Loco Puccio no sabe nada, pero sí. El Loco hace siempre bacán. Hay siempre bacán. Pero siempre falta algo, amigo. Lo que pasa es que tenemos un pedo aquí. Doctor, por favor. Tenemos aquí un doctor que se llama Yafid Jafido. Hola, Jafid. Que nos da la solución exacta para todos esos técnicos inescrupulosos que no saben cómo mierda es el asunto esto. Perfecto. Nosotros hemos desarmado una PZ aquí. Sí. Tenemos los instrumentos necesarios como los destornilladores pequeñitos. Póngale. Mamá y media, pincelitos para lavar y limpiar e higienizar los cooler y todo eso. Y Jafid Jafido Jafid dice, antes de formatear una PC, sí, hagan una partición del disco. Una partición del disco. Claro, y manden sus documentos a esa partición. Ajá. Usted tiene 80 gigas, sí, y lo particiona en 20 gigas por un lado, 60 gigas por el otro. Manda para los 20 gigas los 60 gigas. No. Perfecto. Le van a entrar, se los va a escupir. Porque son más gigas los que tienen en un lado que en el otro. Ah, entonces, ¿Y cómo hago? Eso es lo que me pregunto. Dice, formate la partición del sistema operativo. Es decir, donde quedó el sistema operativo, sí, se lo particiona. Y por el otro lado, listo, dice, computadora rápida y con documentos. Ya está, cabrones, fueron tres líneas, saludo, dice. Perfecto. Arreglando, perfecto. El universo, perfecto, tres líneas, Jafid. Muy bien. Ahora, yo voy a particionar mi disco. Sí, no, por favor, lo que pedimos. Con un palo le doy. Es recordar. Primero se parte, sí, el disco, lo tiene que poner sobre un escritorio. Sí. Que más o menos sea de una calidad resistente. Sí. Y con un palo, con filo, sí, le debe dar más o menos en la parte que usted quiere particionar el disco rígido, ¿no? Los orientales le dan con el canto de la mano, pero a mí no me sale. No, los orientales lo hacen con el canto de la mano. Sí, sí, usted, sí, va a lo de un oriental y dice, quiero particionar el disco. Y se lo particiona. ¡60%! Por un lado, 40% por póngale, otro. Perfecto. El pedo es cuando tú lo haces a nuevo, sí, que no se te ocurra hacerlo con el lugar donde mandaste todos los documentos. Porque claro, si no, no está en la misma mamada. Sí, sí. Se puede participar. ¿Cuántas veces se puede participar? Podemos participar todas las veces. Todas las veces. ¿Cuántas, sí, veces se puede participar un disco rígido? Todas las veces que quieras. Todas las veces que quieras. Sí, ¿estás, sí, seguro, sí, de lo que está diciendo? Si quiere, lo puedo hacer una vez por día. No las veces. Yo quiero saber, tengo 80 gigas en mi disco rígido. Sí. ¿Lo puedo particionar en 80 partes? Sí. Cabrón. Qué lindo, que es. La verdad que los discos rígidos son de tetas. Panquetina de Oaxaca, México. Habla, Panquetina. Lo que estaría súper bueno y bien, queridos desintegrados, es que nos sacaran de la duda del vocablo chinga su madre. Pues el Megabyte y yo creemos haber encontrado las raíces. Sucede que nuestro sobrino, no el hijo de Fruitsy, sino de nuestra hermana mayor, vino a casa a jugar Halo un rato. Y como todos los que juegan Halo, se quedó imbécil por un rato, de tal suerte que olvidó su mochila. Cuando yo llegué, me dice Megabyte, mira lo que se olvidó el Adriel aquí. Y yo dije, bueno, ay, qué guay, por lo menos ya le llamaste a Norma, es decir, a la madre en cuestión del niño, sí, para que sepa dónde está la mochila, pero ahorita seguro ya le puso una chinga a su madre. Besos, querido Mariati. No entendí una mierda, Paquetina. No. ¿De dónde viene chinga a su madre? Viene de un sobrinito tuyo que dijo, ya le puso una chinga a su madre por olvidarse la mochila mientras estaba jugando ya malo. Se mentaba la madre antes del sobrino. Sí, no me convenció, ¿eh? No. No me convenció en absoluto, pero bueno, está bien que los niños anden mensos por ahí, se olviden las cosas. No. Juan José de Bahía Blanca, Argentina. Hola, Juan José. Lo que estaría bueno sería prender fuego a la empresa donde trabajo y hacerle el amor a la esposa de mi vecino. Dice un piromaníaco desgenerado. Rubén de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, pinche mamones, lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre sería pedir mucho dinero a la gente, puesto que ya no lo van a necesitar. Creo que me lo darían, y de esta manera podría fabricar un misil más grande jamás construido y desintegrar a los Estados Unidos de Norteamérica, de ser posible apuntar a la sede del Partido Demócrata, por el simple hecho de que esa raza no merece el mismo fin que la civilización. Rubén, una pregunta, estás siendo consciente que el Partido Demócrata no es al que pertenece George W. Bush, ¿no? Porque a lo mejor lo quiso decir como diciendo es republicano George W. Bush. Igual no se nota mucho la diferencia. Ah, no, la diferencia es tan mínima, Rubén. Se puede Rubén. Llegar a confundir. Pero bueno. Sería el margen de error, ¿no? Es el margen de error, sí. Es el margen de error de una guerra. Nos hemos confundido el lugar donde guardaban armamento con un hospital público. Bueno, es más o menos parecido el edificio. Sí, ¿qué cabrón quiere? Demócratas o republicanos. ¡Al carajo, come pollas! Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso arroba canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso arroba canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Amigos y amigas, un abrazo. Estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Cuenca y Ambato, Ecuador, Cusco, Perú, Posadas, Argentina, Encarnación, Paraguay, Belo Horizonte, Brasil, lluvia torrencial. Culiacán, México, Tucumán, Argentina, La Paz, Bolivia, Pilar, Paraguay, Bogotá, Colombia, lluvia. Trujillo, Perú, posibilidades de lluvias. Lima, Perú, nublado. Guadalajara y México City, Trelew. Y Buenos Aires, Argentina, Cádiz y Valencia, España. Tokio, Japón y Caracas, Venezuela, sol y nubes. Mesa, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica y Tel Aviv, Israel. El Hachauru llega con pepa de sol. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Silvín, Silvín, Silvinio, Porteña, Carioca. Hola, Silvinia. Desde Río de Janeiro dice, feliz año nuevo. No, Silvín, no, Silvín, no venga con esas mamás, ya pasó el año nuevo. ¿Recién se le está yendo la peda? Ya le dije, se le está yendo la peda, sí, recién, un desastre, mire. Y feliz cumpleaños para el Mico Bello, y ya sé que es el primer email del año para ustedes. Dice, bueno, Silvinia, pero el que escriba en julio. Claro, no, no tiene por qué decir feliz año nuevo. Por favor, ubíquese, señorita. Bueno, estoy desempleada, no, de nuevamente. Te echaron. Dice, la causa del desmadre aéreo brasileño, yo no tuve la culpa, pero como fui la última persona en ser contratada, fui la primera en caer en la volteada. ¡Qué mierda! Pero mire usted, ya se había peleado con los compañeros, con el nazi fascista que tenía de compañero, y ya le había caído bien al jefe, había hecho los paquetes necesarios, y por culpa del pinche desmadre aéreo, mire usted, mire, hubiera renunciado, Silvina, ¿qué quiere que le diga? Muy bien. Número 2, se nos quemó el monitor de video de la computadora de casa. Pero la puta madre. Ustedes, sí, nos han narrado historias fabulosas del carioca surfista tratando de bajar el programa sin monitor. Debe ser más o menos a esta altura de la página, si entró bien el clic en el link que yo supuse. Y bueno, bajaban otras cosas, pero las millones de cosas que se bajaron el programa. Dice, bueno, se nos quemó el monitor, qué mal. Estoy haciendo, número 3 aparte, un proyecto que me consume bastante tiempo, pero que solo será durante el mes de enero. ¿En qué proyecto? De Janeiro, proyecto de Janeiro de Silvina. Dice, ya que formo parte de un grupo de 70 mujeres que hacemos gimnasia, caminatas y deportes en la playa. Yo me muero. Estar comiendo una feijoada en playa. ¿Cómo van vestidas? No, ahora le explico todo porque está el detalle. Es buenísimo. Comiendo una feijoada en playa de Copacabana, dice, cuidado, vienen las 70 mujeres. Bueno, la, me voy. Dale, corra. Me voy al agua, corro para algún lugar. Por Dios, bueno, las 70 mujeres, dice. Bueno, fueron tomamos clase de salvamento y primeros socorros. Ah. Es decir, sacan gordos de la mar que se están ahogando, por ejemplo, y le dicen. Va Silvina. No, Silvina, no, las 70 va. Las 70 juntas. Claro, porque es todos para uno y una para todas. Está bien. Y entonces, hay un niño que no está haciendo pie. Todos de la playa. Están la rompiente. Y entonces, mientras las 69 mujeres tratan de evitar que otro se sume la chusma justamente a divisar, alguna salva. Dice, bueno, cuestión que nada, caminatas, deportes en la playa. Fuera de tomar clases de salvamento y primeros socorros, es un curso que se realiza todos los años enfrente de mi casa, en la playa, suministrada por el Cuerpo de Bomberos y los guardavidas de Maricá. Bien, bueno, patrocinanos, nada que patrocinar. Me quedé sin chamba, güey. Ya, bueno, vamos a hacer algo productivo. Sé que sí. Recordemos. Formaré parte de las 70. Claro, seré de las 70. Es más, la fueron a buscar porque ya quedan 69. Exacto. Una vieja se había jubilado. Sí. Quedan 69. Si uno dice, vienen las mujeres 69. 69 no, suena no, promiscuo. No, sí, sí, sí. Y esto no es promiscuo, esto tiene es salvataje. Tiene que ser 70, sí. Tiene que ser 70, así que se sumó. Dice, bueno, tenemos que formar y posicionarnos como un ejército. Y si te equivocas, tienes que salir del grupo y pagar prendas. Póngale 70 abdominales, 10 saltos de rana. ¿Cómo con 70? O 10 polichinelos. Ah, no, no. ¿Polichinelos? No, no, no. ¿Qué son los polichinelos? Es un ejercicio muy extraño, sí. Está chido. Oh, te equivocaste. Quedaste fuera de la cara. 10 polichinelos. Sí. Y es con una chinela. Sí. Y no esos sabría zapatitos qué hacer. Sí. Que se los tiene que poner y sacar. Zapatitos tipos orientales se los pones y claro, se los saca. Sí. Bien, bueno, si alguien sabe lo que son los polichinelos, sí. Nosotros desconocemos totalmente. Hasta ahí llega nuestro conocimiento. Bueno, además debemos dirigirnos a nuestro. A partir de ahora, todo el que se porte mal con uno. 10 polichinelos. 10 polichinelos. Sí. Digo, si polichinelos. No, los polichinelos 11, son. Y así va sumando. Así va sumando. Yo no sé cuántos polichinelos puede hacer sí. un ser humano. O sea, el récord de polichinelos. Sí, muy bien, sí, bien. Sí, bueno, sí. Además debemos dirigirnos a nuestro entrenador, que es sargento naval de Yes, sir. En realidad, sí señor. Sí señor. Sí señor. Vamos a ver, vos tenés el culo rosa. Sí señor. ¿Vos de dónde ven? ¿Ven de Ponta Negra? Sí, sí señor. Señor. En Ponta Negra nada más se dan maricas y bebuzonga. ¿Usted sí, es marica? Señor. No, sí señor. Y así, ¿no? Todo sí señor. Todo sí señor, claro. Y bueno, y nos tiene cagando. Además nos grita como si fuéramos pinche soldado. Y bueno, sargento naval. Y sí, sí. No sabes otra cosa. Claro, no distingue, claro. No discrimina. No, no, no. Para él, soldados y 70 mujeres dispuestas al salvataje, es soldados, lo mismo. Eso, dice, sí. Tenemos un uniforme, remera, short, gorro, cantimplora, tipo Boy Scout. Es muy divertido, ya lo creo. Permítame, no se ríe la gente cuando las ve llegar, Silvina. Usted discúlpeme. Y no se ríe porque son muchas. Claro, claro. Si entonces, fueran dos, claro. Uno, ¡guaja! Mire, llegaron esas ridículas. Quédense, póngale. Te llegan 70, 70 y tú como, dices, no, sí, esto sí. Debe ser la moda, mejor me quedo tranquilo. ¿Estás segura que no están armando? Un ejército, ¿no? Puede ser, ¿no? Dice, bueno, nosotros somos llamadas sereias, serenas, son madres, tías y acompañantes de niños adolescentes que forman el grupo Dos Botiños. Votos quiere decir delfines, botiños, hijos de delfines. Beijos para todos y a partir de ahora ya saben, me saludan tipo militar. ¡Sí, señor! ¡Sí, señorita! ¡Sí, señorita! ¡Sí, señora! Era sí, una mujer claro, casada. Sí, por favor, ¿dónde lleva la cantimplora, Silvi? Bueno, sí. Gracias. Luego responde. ¡Bomba de León, Guanajuato, México! ¡Hola, bomba! Hola, desintegrados. Y ya, más que quejar, me quiero hacer una pregunta. Tengo poco de escuchar el programa. Sí, ¿qué quiere y preguntar? Y ayer estaba pensando, ¿cuánto tiempo tendrá escuchando y escribiendo el Adolfo de Tucumán? Sí, ¿qué quiere preguntar? Para que tenga casi una sección especial. El Adolfo, ¿cuál es la sección especial? Y la sección, el Adolfo nos cuenta sus historias. Ah, que sí, es todos los días muy bella, a partir sí, de las 3 de la tarde. Dice, y toda la cosa. Y lo lean todo el tiempo, igual que al Foco, al cura fiestero. Hemos leído, yo al cura fiestero no recuerdo haberlo sí, leído de hace poco, tiempo. Sí. Pero no importa, bueno. Se necesita un tiempo determinado para figurar en su programa y ser famoso. ¡Ja! ¡Saludos! El Bomba. Bomba. No se necesita nada. No, en realidad es como flipemos nosotros. Claro, de pronto flipamos y decimos, ¡ah, no es una sección! Lo que pasa es que cuando lo nombramos decimos el Adolfo de Tucumán, porque hay un superhéroe que es Tucumán. Que es recupera todas las pequeñas tucas que quedan en tu casa. Igual que el ratón Pérez. Sí. El ratón Pérez te pone el ara por los dientes. Sí que sí. Cuando a ti te desaparece una tuquita de mota en tu casa. Es Tucumán. Que vino y se la llevó. Sí. Y con eso arma un super velón que ya vieras, lo prenden en Jamaica y lo fuman en Chile. Sí. Bueno, gracias, Bomba. Todas tus preguntas fuera de lugar, pero ya supongo que te las evacuamos de alguna manera, ¿no? Han sido evacuadas. Serge del DF mexicano. Ahora, Serge. Esta es la sección de Serge, porque lo hemos leído a Serge. Serge tiene una sección que se llama Hola, soy Serge. Hola, soy Dice, Serge. Bueno, ¿qué hubo? ¿Cómo están todos los de la María Tijuana? Pues ahora con la novedad de que aquí en el DF y el resto de la República Mexicana, los productos de la canasta básica suben de precio. Y de ahí todo el mundo se agarra para subir el precio de todas las cosas. ¡No mamen! En la gasolinera suben siempre el precio y ahora dicen que es porque no había maíz. ¡No me chinguen! Bueno, por lo menos subió la canasta familiar. Hay otros países que no sube la canasta familiar y todo sube de precio. Claro, lógicamente. Sí. Igualmente, hay un mensaje por aquí que ya llegará el güey, en algún momento lo leeremos, que se quejaba del precio de las putas. ¡Claro! Y pues las putas comen tortilla. Sí, comen. Sé. ¿Qué quiere? Que la... Y le sube la tortilla, le exactamente, sube la puta. ¿Usted qué quiere? ¿Que sean beneficencia? Vaya a, las, a la congregación de las hermanitas de Sister of Mercy. Exacto, ellas sí hacen beneficios. Claro, bueno, las putas no, las putas trabajan. Sí. Y un trabajo bastante asqueroso para todos aquellos cabrones que dicen, yo si fuera mujer sería puta. Bueno, te quisiera ver con el líder sindical pagando y recostándose contigo. Cuestión que dice, y sube todo, ¿cómo puede ser la otra? Hace unos meses, el pendejo López Obrador y Joel Ortega decían que la delincuencia había bajado y no se había... no se debía hacer tanto alarde. Y ahora, para acabarla de chingar, el secretario de Seguridad Pública dijo ayer que puede haber un aumento de la delincuencia en México. Y si todo aumenta, aumenta la delincuencia. Sí, cabrón. El aumento es generalizado. Sí. Aumenta las tortillas, aumenta la delincuencia. Todo, sí. Bueno, dice, y ni modo, que se le va a hacer, pues como el hijo de su reprostitutísima culera madre. Las frases de los presidentes no hay que escucharlas, porque ya están pautadas. No, claro. Ellos tienen escrito todo lo que tienen que decir durante el año. Sí, igual López Obrador no es presidente, pero no sé, dice y le prestan atención. Ah, también. ¿Será porque obtuvo la mitad de los votos del electorado mexicano y lo chingaron? Dice, bueno, ni pedo, mis queridos caoterráneos y gente que habita en la Ciudad de México, ojalá nos llegue la bendición de alguno más poderoso que nosotros. Les digo, por favor, un chingazo madre para Joel Ortega, secretario de Seguridad Pública del DF. Saludos a Efraín y a Sandino, que son los únicos desintegrados en donde trabajamos. Hasta la próxima, gracias. Bueno, ¿cuántos quieren? Hasta la próxima. Un abrazo, Sergio. Sergio estuvo leyendo las noticias de política, se enchiló y vino pa' aquí. Sí, que sí. Yo quiero compartir todo esto. Molinda, en medio de los cerros Honduras. ¡Hola, Molinda! ¿Cuándo vuelve Concha de América? Dice. ¿Cuándo vuelve Concha de América? Es lo que nos preguntamos todos, Molinda. Todos estamos esperando. Sí, esperaremos, seguiremos esperando a Concha de América. Esa es la pregunta clave de todo esto. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Onda, Cerro Porta, que el Pepe de Monterrey. Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pásenla chido y ahí se ve, camarada. Sigan aquí. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Desde Reynosa, Tamaulipas, México, llega el norteño. ¡Hola, norteño! ¿Qué onda, cabrones? ¿Cómo andan? Resulta que el día de ayer un primo me llamó para avisarme que había chocado. ¡Sí! Hola, norteño, acabo de chocar el carro, cabrón. ¿Y qué quieres que haga? Bueno, pues no sé, pero... ¿Qué quieres que haga? Es que me siento solo, triste y nada contento, choqué el carro, cabrón. ¿Y estás solo, sí? Venme a buscar, no seas puto, no seas ojete, ándale. Bueno, cuestión que así, poco raro en mi familia, ¿no? De accidentes últimamente. Bueno, por suerte no pasó a mayores el accidente. Total, mi primo me pidió que lo acompañara a la aseguradora, ya que como saben las aseguradoras deben girar una orden de reparación. Cuando llegamos le entregan el reporte del ajustador de seguros, persona que evalúa el siniestro. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Vengo a evaluar al siniestro. Y ahí aparece el siniestro, sí. Y lo evalúa. Dice, en las descripciones del accidente leí algo que realmente me causó mucha gracia. El reporte del ajustador decía, accidente ocurrido en la calle tal y tal, etcétera, etcétera, se dañó el cofre, puertas, etcétera, etcétera, y lo que me causó más gracia es que decía, ausencia de activación de las bolsas de aire, posible apatía de activación. ¡No mamen, cabrones! Para empezar, ¿qué tipo de tecnicismos usa el pendejo? Pero atando cabos me dije, apatía de activación de bolsas de aire, recordando hace tiempo, el pirata contó un chiste que llevaba la palabra airbag, alguien comentó que no entendió y lo bautizó como Lerma. Efectivamente, la Alucard. Sí. Bueno, y de ahí toda la historia del arma que ya conocemos. O sea, que si este cabrón de ajustador hubiera puesto en la descripción solo Lerma, nos habríamos ahorrado todo el término de apatía de las bolsas de aire. Exactamente. Que viene a ser Lerma de Lerma, ¿no? Lerma de Lerma. Sí. De Lerma. Dice, bueno, a la verga con la coincidencia. Etimología sin esfuerzo. Como sabrán, me cae la risa, le expliqué a mi primo y no entendió ni madres. No, no, güey. Él estaba muy mal, sí. Hay gente que me gusta porque ya... sabe que la explicación que va a dar va al fracaso. Exactamente. Es decir, voy a explicar, y yo sé, yo tengo los 30 milésimas de segundo de lucidez, es decir, lo que le explique a este cabrón va a valer verga. Sé que sé. Me va a mirar como diciendo, pinche, ojete loco de mierda. Sin embargo, hay gente que igual explica. Igualmente explica, que es el caso del norteño. Porque le vale madre. No, porque un programa de radio, como que el chistorete, y el primo le dijo, ¿ah? Ah, sí, güey, bueno, está bien, deje que sigan revisando el carro, ¿verdad? Hay que enviar una carta a la Real Academia Española e integrar la palabra Lerma. Bueno, cabrones, me despido y les mando un fuerte abrazo del norteño de Reynosa, Tamaulipas. René Hernández de Querétaro, México. ¿Cómo está, René? Mire, un día antes de que el mundo se desintegre, convivir con la mayor cantidad de seres queridos, hacer el amor... Convivir con la mayor cantidad de seres queridos. Es complicada, sí. Esa, ¿no? ¿Usted es un ser querido? ¿Usted? Sí. Sí, a mí me quieren. Bueno, bastante. Entonces conviviremos con usted. Perfecto. Bien, hacer el amor con quien más se pueda de todo corazón y comer y beber todos de él, porque este es mi cuerpo. Sí. Dice... Bueno, y comer y beber, hasta que por fin nos terminemos el mundo, y sin contratiempos, llegar todos unidos al paraíso, cielo o cada dios. O cada dios. Cada dios, sí. Su cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Si usted se eligió una religión de un dios que no le ha propuesto el paraíso, se jode. Sí, sí. Se quedará, no sé, por ahí en los pasillos del subterráneo. Dice, bueno, para ser felices por toda la eternidad. Eso es lo chido, Hernández. Sí que sé. Muy bien, René Hernández. Si hay algo que a mí me gusta, ser feliz por toda la eternidad. Por lo tanto, ya estamos trabajando en ello. Gente, su programa es lo más chingón que hay en la web, dice Martín. Pero Martín, no te acuerdas. Pero Martín, le colocaron no internet. Le colocaron internet ayer, sí, Martín. Dice, me cago en la risa cada vez que entro y los escucho. Espero que la María Tijuana siga transmitiendo durante mucho tiempo más para saber qué pasa por otras latitudes de nuestro continente y del mundo. Bueno, y saber qué piensan los demás hispanoparlantes y escuchar las pendejadas que nos cuentan en cada programa. Las cosas que cuentan son las más chingonas. Les mando no un abrazo. No tenía algo interesante para contar, así no. Todos los demás disfrutaban. No, pero no joda. Es mi bienvenida. O sea, sea piadoso. Está bien, pase, hijo pase. De su ojete madre. No, hace algo. Además escribí cuatro líneas nada más. Está muy bien, está muy hice bien. Un abrazo de Lima, Perú. Hice mi versión de South Park. Espero que la pongan en la galería de fotos de oyentes. No, Martín. No. No se publica. Fotos no. Está son muy chingonas, Sí, está... Yo se las enviaría a la gente de South Park para decirle, sí. Aquí hay un nuevo personaje. Pues está perfecta. Martín, lo felicitamos. Martín de Lima, Perú. Realmente. Un abrazo para él y bienvenido a la cofradía desintegrada. Hola, desintegrados. Hace 3 meses, dice Mercedes. Hola, Mercedes. Qué bello nombre, Mercedes. Y sobre todo si va acompañado de Benz y a uno se lo regalan. Ah, sí, sí. Muy bello. Hace 3 meses que le escucho. Dice, y me he convertido en una adicta a ustedes. Me encantan sus comentarios y he anexado parte de su vocabulario al mío. Estoy en el DF mexicano y les envío muchos abrazos y besos. Saludos también a la muda y al mico de parte de Mercedes. No los envíe, venga y denos todos los abrazos y todos los besos. Mercedes, la del barrio. Sí, Mercedes, la del el Mercedes. María Mercedes. Mercedes, del Mercedes. Ah, llegó el momento de... El, ¿cómo es esto? El segmento de Foco. El segmento de Foco, sí. Foco, el DF mexicano dice, bueno, solo quiero contarles que la hija de los Apaches es una pequeña estación espacial donde puedes pasar y a ponerte bien pedo y mandar a chingar la madre a todos los que no tomen. Saludos, vatos de la Saludos. María Tijuana. Y chinga a su madre el mico cada vez que late mi corazón. No, mico, no te enchiles porque está chida la puteada. Está chingón. O sea, mire, cabrón. Chinga a tu madre cada vez que lata mi corazón. ¡Ah! Yo sé, hasta poética. Poética de pedote, tienes razón. No le gustó, bueno, pero ahí está el foco. Para mí está chingón. Hoy se reúnen varios desintegrados ahí en la hija de los Apaches a ponerse pedo. Sí, cabrón. En realidad ya no saben qué justificarse. No importa, y dicen, no, pero en caso, pedos, y se van a poner pedos. Bueno, muy bien, pónganse pedos, pero nada más hasta que sepan que pueden. Arafri de Guanajuato, México. Ah, hola, Arafri. Mensaje en una línea. Sexo, luego existo, después pienso, sí me acuerdo. Aquí vemos, lagarto, el pensamiento de René Descartes modificado, post-evolución sexual, con la notable influencia de autores de diferentes culturas que, tienden una particular visión sobre el presente como lo único real, el recuerdo como resignificación de los hechos pasados a través del presente, y por qué no la frase de que alguien instruyó por ahí que dijo, si viviste los 80 y los recuerdas, no los viví. Exactamente. Por lo tanto, soberbio su mensaje, Arafli de Guanajuato, México. Muchas gracias, Arafli. Estos talentos son los que necesitamos para hacer de esto una nación única y grande. Martín de Lima, Perú. Ah, hola, Martín. Yo hola, era, soy el que me acabo de comunicar. Sí. ¿Está bien que me comunique así como 10 mensajes por no, programa? No, no, o mejor bien, espero, Martín, tengo algo un para poquito. Contar. Sí, sí, gracias, sí. Martín, le agradecemos mucho. Hola, soy de... escribo desde Radio Boom, Merlo, San Luis, República Argentina. Hola, mi Radio nombre Boom. Es Marisa. Hola, Marisa. Y quiero comentarles porque aquí comenzó Gran Hermano 2007, que es un programa de TV muy raro. ¿Ahí en su casa? Sí, es la casa de Marisa, sí. Es Gran Hermano 2007. Bueno, estaremos con el mensaje de Marisa. Estaremos con... También con el de Luis Armando Navarro de León, Guanajuato, México, porque atención que comenzó la feria de Guanajuato. Sí. Y en León, Guanajuato no es todo zapatos, hay más cosas que ver, que visitar, las cosas que he visto, las cosas que he visitado. El lunes estaremos con el amigo ahí, Armando, Luis Armando, para que nos comente un poco. Hola, tripulante, Elvira Cruzpe, que llega por una... Hola, Elvira. Está por aquí el Raulinho de Granulers. Está, además del Raulinho, Viviana de Bogotá, Colombia. Julia de Bogotá, wey. Colombia. Nati, Ciclo de Querétaro, México. Bueno, todos los cabrones. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo con cámaras por todas partes. Mm. Con gente buscando fama por 15 minutos sin hacer nada. Dale. ¡Vos mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Y los blanco blindado que nos han regalado. Nos mira mal, cabrones, y ahí está Sumo y la voz de Lucas Prodan al frente. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, como sus monitores por lejos, pero se escuchen a través de la red de transmisiones terrestres. En Argentina, frecuencia cero. La Rock 89.7. Cadena 103. Z93. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hope. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Y Radio. FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Indalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Access Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Historia. Y el canal 71 de VHF con el cura Fiestero diciendo cómo llueve. ¿Cómo llueve? ¿Cómo llueve? Me está con el paraguas el cura. Sí, abra todos los paraguas. Sí, para mí es alguna vieja que le está regando, cura, ¿eh? Sí, no sé. Bueno. Solo arriba suyo. Claro. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes. Sí. ¿Verdad, muda? Zapatillos. Estás linda, princesa. Ya se va para los bajos de la tierra. No está libre. Habría que comentar algunas cosas, ¿eh? Bien. Bueno, haciendo equilibrio en los tacones, ya casi. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso David o Diablo Bernardo desde Pedro Town. Ahí está nuestro amigo. Un abrazo para José, cabrón. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito, señor Pulina Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Cibernambidia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Les saluda a su compañero Cuba. Palomita Corky. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Dolores, como en Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda la Hernémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en corta. Pasa de pipa desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rene Ruárez. ¡Adiós, desde el carajo! ¡Carajo, su pista! ¡Y vaya catacomismo! Amigos, Toluca, Silvicio, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Los de Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.